Ego, Ego, 99. Eva mete la casa en cajas y se la lleva. Descuelga las paredes, borra los cuadros y pasa por última vez por la baldosa que se mueve, la que se oye desde la habitación y predice que Eva se acerca. Por el ventanal bajan un piano, con las teclas temblando de miedo. Ting, ting, ting. Y las graves esperan con estruendo el suelo. Y ella, para ahorrar espacio en la maleta, se viste como una cebolla muerta de frío, rebozándose de ropa. Otra vez se muda y ahora se va de alquiler a tus besos, muy luminosos y con balcones en Lisboa, con calles mojadas de lluvia de muchos lugares y sol de sábanas blancas que se mueven tendidas en la azotea. Telescopios que observan antenas y estrellas de cerca. Mis ojos lo ven de lejos. Ven los edificios que cumplen condena delante de las estaciones. El tren de mercancías que se mueve de noche. Y terrazas que esperan el verano, con dos sillas de plástico a la intemperie. Dos sillas para dos que entonan canciones. Para compartir un amor. Y varios en silencio. En tu nueva habitación te desnudas, Eva. Con paciencia te vas quitando capas y más capas. Y me haces llorar como las cebollas. Eva mete la casa en cajas y se va. Un buen día miré a mi alrededor y la casa estaba vacía. Eva se iba a cuentagotas. Primero fue un disco. Te darías cuenta si un día falta un disco. Otro día debió ser un libro, o muchos libros, o todos de golpe. Después fue el cuadro de arena, el de la estepa africana. De eso sí me di cuenta. Eva, ¿y la estepa africana? ¿Dónde está? Un día una cosa, otro día otra cosa. Y llegó un viernes y apenas quedaban dos sillas. Llegó una noche y ya no había cama. Me acurruqué en un saco de dormir. En el final de Eva, la A no se recupera. Se va. Es un estallido que deja sin aire. Eva. Un día una cosa, otro día otra cosa. El camino de vuelta.